From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La CIA admitió que destruyó al menos dos videos que documentaban los interrogatorios de dos prisioneros detenidos en una de sus prisiones secretas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, acusó a la CIA de destruir deliberadamente evidencia que podría haber sido utilizada para acusar a agentes de la agencia de torturar a los prisioneros. Se cree que una de las grabaciones mostraba a agentes de la CIA aplicándole la técnica conocida como el submarino al agente de Al-Qaeda, Abu Zubayyad. El director de la CIA, Michael Hayden, dijo que las grabaciones fueron destruidas porque representaban un grave peligro para la seguridad. Hayden sostuvo que si esos videos se hubieran hecho públicos, habrían expuesto a los funcionarios de la CIA y a sus familias a represalias de Al-Qaeda y sus simpatizantes. Grupos de derechos humanos dicen que estos videos podrían haber permitido procesar penalmente a los agentes de la CIA implicados en la tortura y los abusos. Previamente, la agencia se había negado a entregar las grabaciones a los miembros de la Comisión del 11 de septiembre y a un juez federal en el caso de Zacarías Moussaoui. El ex asesor legal general de la Comisión del 11 de septiembre, Daniel Marcus, dijo que la destrucción de las cintas puede equivaler a obstrucción de la justicia por retener evidencia solicitada en una investigación penal o una investigación sobre los hechos. El plan del presidente Bush de congelar las tasas de intereses durante 5 años para algunos propietarios de viviendas que afrontan juicios hipotecarios está siendo criticado debido a que no cubre a la mayoría de los que tienen hipotecas de alto riesgo. El Centro para Préstamos Responsables calcula que el plan solo alcanzará aproximadamente el 7% de las personas con hipotecas de alto riesgo, es decir, a 145.000 familias. Los expertos dicen que 2 millones de viviendas podrían sufrir ejecuciones hipotecarias en el año 2008. El presidente Bush afirmó que parte de quienes resultarían beneficiados serían los inversionistas. El presidente Bush dijo: el aumento en las ejecuciones hipotecarias tendría consecuencias negativas para nuestra economía. Los prestamistas y los inversores afrontarían pérdidas enormes. Por lo tanto, tienen interés en apoyar la ayuda a las hipotecas y trabajar con los propietarios para evitar las ejecuciones hipotecarias. El gobierno también debe hacer su parte. No deberíamos ayudar a los prestamistas, a los especuladores de bienes raíces o a aquellos que tomaron la decisión imprudente de comprar una casa que sabían que nunca podrían pagar. Sin embargo, hay algunos propietarios responsables que, con un poco de ayuda, podrían evitar la ejecución hipotecaria. La congelación de las tasas de intereses solo se aplicará a ciertos propietarios, quienes obtuvieron hipotecas de alto riesgo con tasas regulables entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de julio de este año. Y los propietarios que estén atrasados con las cuotas de la hipoteca no podrán solicitar esta ayuda. El presidente Bush reveló este plan el mismo día que la Asociación de Bancos Hipotecarios informó que las ejecuciones hipotecarias habían aumentado a un número sin precedentes entre julio y septiembre. In campaign news, Republican presidential candidate Mitt Romney gave a major address Thursday about religion. En materia electoral, el candidato presidencial republicano Mitt Romney dio un gran discurso el jueves sobre religión en un intento por responder preguntas sobre su fe mormona. En un discurso en la biblioteca presidencial George H.W. Bush, Romney declaró que la religión es una parte fundamental de su vida, pero que no será un vocero del mormonismo. Romney dijo: si tengo la suerte de convertirme en su presidente, no serviré a ninguna religión, a ningún grupo, a ninguna causa y a ningún interés en particular. Un presidente debe servir solo a la causa común del pueblo de Estados Unidos. Romney utilizó la palabra mormón solo una vez durante su discurso. Romney dijo: la libertad requiere religión, así como la religión requiere libertad. El grupo estadounidense Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado criticó el discurso de Romney. El director del grupo, Barry Lynn, dijo: realmente me indignó que Romney piense que la Constitución de alguna forma se basa en la fe y que los jueces deberían fallar de acuerdo a esa fe. Eso refleja una equivocación flagrante en la interpretación del marco de nuestro sistema constitucional. United Press International informa que el Ministerio de Petróleo de Irak se prepara para firmar acuerdos para la explotación de los mayores yacimientos del país, a pesar de que el gobierno iraquí no logró aprobar una ley sobre petróleo de Irak. BP, Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips y otras empresas petroleras están intentando obtener contratos en Irak. Se prevé que ejecutivos de BP y Shell se reunirán pronto con el ministro de Petróleo de Irak. En virtud de las leyes iraquíes, el ministro de Petróleo puede firmar contratos de servicios por su cuenta. Sin embargo, cualquier contrato de producción compartida requeriría la aprobación del Parlamento. El presidente Bush amenaza con vetar un proyecto de ley de energía que incrementaría el rendimiento del combustible para los automóviles por primera vez en 32 años. El jueves, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de energía por 235 votos contra 181. Esta medida incrementaría el promedio del nivel de la economía de combustible para los automóviles y camionetas livianas a 35 millas por galón para el año 2020. La legislación también revoca 21 mil millones de dólares en exoneraciones de impuestos a empresas petroleras y exige que las empresas de servicios públicos produzcan un 15% de su energía de fuentes renovables para el año 2020. Ahora el proyecto de ley pasará al Senado. Los republicanos criticaron el proyecto porque aumentaría los impuestos a las empresas petroleras y no fomentaría la producción de petróleo, gas natural o carbón. En otras noticias de Capitol Hill, la Cámara de Representantes desechó un proyecto de ley que hubiera expandido las protecciones de los derechos civiles federales a los individuos víctimas de crímenes de odio por su sexo, su identidad sexual, su orientación sexual o sus discapacidades. Esta medida fue removida de un proyecto de ley de gasto militar luego de que los demócratas decidieron que no contaban con los votos suficientes para aprobarla. Un ministro del gobierno israelí canceló un viaje a Gran Bretaña luego de que le advirtieron que podría ser arrestado por cargos de crímenes de guerra. El periódico The Guardian informa que estaba programado que Avi Dichter hablara el mes que viene en una conferencia sobre seguridad en el King's College de Londres. Dichter es el ministro de Seguridad Pública de Israel y el exdirector del Servicio de Seguridad Interior Shin Bet. Dirigía el Shin Bet en julio de 2002, cuando Israel bombardeó una casa en Gaza, causando la muerte del comandante militar de Hamas, Salah Shehadeh, su guardaespaldas y 13 civiles, entre los que se encontraban algunos niños. El ataque suscitó duras críticas internacionales, incluso por parte del secretario general de la ONU en aquel entonces, Kofi Annan, quien advirtió a Israel que debería respetar las leyes internacionales. Se reveló más información sobre el adolescente armado que asesinó a balazos a 8 personas en un centro comercial el miércoles en Omaha, Nebraska. Las autoridades estatales dicen que Robert Hawkins, de 19 años de edad, pasó 4 años en centros médicos, hogares colectivos y bajo el cuidado de padres adoptivos provisorios luego de que amenazó con matar a su madrastra hace 5 años. La custodia estatal de Hawkins terminó en el año 2006. Las autoridades dicen que los registros judiciales no indican por qué se le puso fin a la misma. En Nueva Orleans se sigue intensificando la oposición a los planes de demoler más de 4.600 complejos de viviendas públicas. El jueves, los manifestantes se congregaron en el ayuntamiento para exigir a la ciudad que intervenga para detener la demolición. El presidente del ayuntamiento puso fin a la reunión luego de que los manifestantes comenzaron a cantar y gritar. Luego la policía arrestó al abogado de derechos civiles, Bill Quigley, quien ha estado liderando la contienda legal contra las demoliciones. Un alguacil agarró a Quigley y lo empujó contra la pared. Este fue esposado y acusado de alterar el orden público. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano aprobó las demoliciones de las viviendas públicas, a pesar de que en Nueva Orleans hay una grave escasez de viviendas tras el huracán Katrina. No obstante, muchos funcionarios apoyaron las demoliciones. Poco después de que el Katrina devastara la ciudad, se escuchó al congresista republicano Richard Baker decir a los lobistas: «Finalmente limpiamos las viviendas públicas en Nueva Orleans. Nosotros no pudimos hacerlo, pero Dios lo hizo». Las demoliciones podrían comenzar el 15 de diciembre. El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó un referéndum para decidir si debe continuar en el poder como una forma de resolver una creciente crisis política sobre una propuesta de reescribir la Constitución de Bolivia. Morales dijo que el referéndum también decidiría si 9 gobernadores regionales deberían permanecer en sus cargos. Evo Morales dijo: Les propongo a los prefectos conservadores y no conservadores a los 9 prefectos del país someternos juntos a un referéndum revocatorio. Que el pueblo diga si están con el cambio o no están con el cambio. El pueblo que diga si está con el modelo neoliberal de privatizaciones, de subastas, de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas, o no. No hay por qué tener el miedo al pueblo. As the UN Climate Change Conference continues. Mientras continúa la conferencia de la ONU sobre cambio climático en Bali, un nuevo estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, dijo que el impacto del cambio climático más la deforestación podría eliminar completamente o dañar con severidad casi el 60% de la selva amazónica para el año 2030. El grupo dice que esto hará imposible el impedir que las temperaturas alcancen niveles catastróficos en todo el mundo. Y en Pakistán, cientos de abogados protestaron en todo el país el jueves contra la depuración del poder judicial llevada a cabo por el general Pervez Musharraf. Abogados han encabezado las protestas contra Musharraf desde que intentó destituir al presidente de la Suprema Corte de Justicia en marzo y luego impuso un estado de emergencia en noviembre. Miembros del Colegio de Abogados de Islamabad anunciaron que trabajarían solo medio horario por tiempo indeterminado hasta que Musharraf restituya a todos los jueces que depuso para eludir las impugnaciones a su reelección. Mientras tanto, la policía impidió que el ex primer ministro pakistaní Nawaz Sharif se reuniera con el presidente depuesto de la Suprema Corte, Iftikhar Chaudhry, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Islamabad. Sharif le dijo a sus seguidores que la nación entera apoyaría a los jueces. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.